recibido una carta que he querido contestar de este modo audible. Me comentaba un chico: a partir de la muerte del Papa Juan Pablo II, poco a poco me he acercado a Dios. Este era un chico pues que se había ido alejando de la vida religiosa. Y es curioso, han sido varias las personas que a través de email o por teléfono me han dicho lo mismo, que a raíz de la muerte del Papa Juan Pablo II, que sintieron un profundo deseo de cambiar y de volver a la religión. Después este chico me comentaba que al volver a la religión pues estaba sintiendo escrúpulos al cabo de pues unos meses de confesarse. Esto tampoco es inusual, que cuando uno vuelve con mucha fuerza hacia Dios, el demonio tiente con escrúpulos, personas que nunca antes los habían sufrido. Si alguien nunca ha sufrido escrúpulos y después de un tiempo de conversión seria y profunda uno los siente muy intensos, no hay que preocuparse. Hay que resistir sin pensar en ello y los escrúpulos pasarán por sí solos. Son tentación del demonio, son una prueba que Dios permite para purificar el alma. Después me comentaba esta persona, que no voy a decir el nombre, que ha tenido muchas caídas en materia de pureza y que, claro, después peca y piensa, bueno, para eso está la confesión, ya me confieso y ya está. Y que así continúa cayendo una y otra vez. Él es consciente de que a Dios no le gusta ese tipo de actitud, pero le da la sensación de que, dice él, que es como si dijera, a ver cuánto puedo aguantar sin comer, pero que tarde o temprano va a tener que hacerlo. Y acaba diciendo, ¿hay alguna manera de no sentirme tan culpable y de ya no caer siempre en el mismo pecado? Bueno, la respuesta a esta pregunta viene en la segunda pregunta que él me hace. Él me dice, mi padre, pues, es un hombre muy bueno, pero tiene un defecto, y es que es una persona mujeriega y que, claro, se ha separado de su madre y que cada vez se aleja más de Dios. Entonces, yo creo que en esta segunda pregunta que me hace acerca de su padre está la respuesta. Si uno no se acostumbra a seguir la ley de Dios, mantener una familia, pues es imposible. Si él no quiere acabar pues con una familia rota en el futuro, lo que tiene que hacer es esforzarse, aunque haya algunas caídas, pero esforzarse, no abandonarse, porque si se esfuerza ahora, mucho más fácil le resultará mantener esta virtud dentro del matrimonio. Mientras que si no mantienes esta virtud ahora lo mejor que puedas, pues la debilidad, en menor medida, pero la debilidad continuará después. Y si no cortas entonces, pues el resultado está claro. Y no hay nada más bello en este mundo, sobre este mundo, que la familia. Así que yo creo que la respuesta está clara. Hay que luchar. Hay que esforzarse. Y sobre todo, como el deportista, decir, a ver si resisto un poco más de tiempo. A ver si resisto unos días más. Y en el momento en que ya uno resiste un mes, dos meses, pues la victoria ya está prácticamente conseguida. Después, pues la segunda pregunta me hablaba de su padre y yo lo único que puedo decirles es que ore, que ore. La verdad es que el problema de la oración es que la persona por la que se ora puede resistir, pero si uno persevera, pues cada vez le resulta más difícil al otro resistir y quién sabe si los frutos aparecerán en el último momento de la vida. Así que, en el fondo, el haberme enviado ese email lo que demuestra es en esta persona su deseo de agradar a Dios y su deseo de amar a Dios. Si no, diría, pues soy un desastre y ya no me esfuerzo. También lo mejor es conseguir un buen confesor. El que consigue un buen confesor consigue una fuente de buenos consejos, el consejo preciso. Es como ir a ver a Jesús. ¿Qué me diría Jesús? Pues un buen confesor nos dice lo que diría Jesús. Y por eso la virtud resulta mucho más fácil en quien tiene a alguien que nos dice las palabras de Jesús. Nada más. Que el Señor te ayude en la lucha por conseguir una vida de seguimiento a Jesús de Nazaret, que nunca ha sido fácil, pero sus frutos son mucho más dulces que los que da el mundo.